Bueno, hemos decidido entrar en estado de asamblea. Esto se debe a reclamos que venimos realizando hace más de un año. Esto incluye deudas de haberes, licencias del año 2020, licencias del año 2021, uniformes, cuestiones de seguridad y higiene en los talleres, protocolos de salud y otras más. Vuelvo a insistir que es un año que venimos con este reclamo. Uh-huh. Primero lo iniciamos con los empresarios, a donde no tuvimos ningún tipo de solución. Luego acudimos al ámbito del Ministerio de Trabajo, quien tuvo un tipo de accionar, y atento a que en la última audiencia que tuvimos, la patronal no se presentó y el expediente fue elevado a Córdoba y tampoco se movió. Hemos tenido que, lamentablemente, tomar esta decisión de paralizar el servicio para poder ser escuchados. Uh-huh. Paradójicamente, a las 8:30 a.m. fuimos llamados por el Ministerio de Trabajo, quien nos anotició de que va en breve a convocar una audiencia de carácter urgente. Creo que llevar este reclamo durante un año sin ningún tipo de conflicto da muestras sobradas de que la entidad sindical y los trabajadores acompañaron este sistema de emergencia, pero no podemos incluir los derechos laborales en esta emergencia. Uh-huh. Por lo tanto, la asamblea va a continuar, estamos esperando la convocatoria del ministerio y esperamos resolver estos puntos que le he dicho y poder salir a prestar las tareas de forma normal y habitual. Uh-huh. Decías esto, ¿no? Que haya un sistema precario de transporte no implica que se afecten los derechos laborales. Digamos, ¿cómo ha implicado eso, ¿no? Este sistema precario, ¿en qué ha afectado en términos de derechos laborales, ¿no? A las y los choferes. Los ha afectado muchísimo. Por eso quiero destacar que el acompañamiento que han tenido todos los trabajadores, esperando que vayamos solucionando las cosas de forma paulatina, pero bueno, lamentablemente no se ha dado, no hay predisposición del empresariado, el ámbito del Ministerio de Trabajo está muerto y no nos quedó otra alternativa que tomar esta medida. Uh-huh. Realmente estamos hablando de haberes, estamos hablando de condiciones de seguridad, estamos hablando de condiciones de protocolo, creo que un año es suficiente y eso han determinado los compañeros del urbano y por eso estamos en este estado de asamblea. ¿Tienen algún diálogo con la empresa? Digamos, ¿todos los reclamos ustedes los dirigen a la empresa o también interpelan, digamos, con esta medida al gobierno municipal? No, nosotros legalmente tenemos que reclamarle a la empresa. Por lo tanto, va dirigido pura y exclusivamente a la patronal. Uh-huh. Ahora sí, el Ejecutivo Municipal, quien es el poder concedente, quiere intervenir y formar una mesa de trabajo. Por supuesto que nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, solamente queremos que se respeten los derechos de los compañeros, que se pague todo lo deudado y volvemos a prestar tareas de manera inmediata. Uh-huh. Lo que menos queremos hacer es perjudicar a los usuarios, pero vuelvo a repetir, no nos queda otra alternativa que tomar esta medida para ser escuchados. ¿Hasta cuándo seguiría la medida, Claudio? Depende de esta respuesta, ¿no? Exactamente, depende de la convocatoria, qué pase en ella. De ahí volveremos, le comentaremos a los compañeros si hay solución, si hay algún tipo de avance y, bueno, será entre todos que decidiremos los pasos a seguir. Uh-huh. Te consulto, digo, ¿y quiénes vinculan esta medida de fuerza con lo que pasó ayer en la audiencia pública, ¿no? Digamos, donde, bueno, vos hiciste uso de la palabra, tuviste ahí como definiciones muy fuertes hacia los concejales del oficialismo. Digo, ¿esta medida de fuerza tiene algo que ver con lo que se está discutiendo en torno al pliego llamado a licitación? No tiene absolutamente nada que ver. Lo dicho ayer en la audiencia pública, solamente decir la verdad, tanto en el servicio como en esta exigencia que le hicimos al Ejecutivo Municipal y a todos los representantes que estaban ahí presentes, que dejen de incluir a los trabajadores en su política barata, una política basura, demagoga, que nada tiene que ver, que incluyan a los trabajadores en estas perversas maniobras que están haciendo. Uh-huh. Pero bueno, Eso por cómo tratan de culparse unos a otros, de que el transporte, que las familias, que el trabajo. Acá hay una sola realidad, el servicio urbano en Villa Carlos Paz se va a seguir prestando y va a regir bajo el convenio de OITA, porque así lo marca nuestro convenio. Uh-huh. En eso no hay mucho más para ahondar. Uh-huh. Ayer hacías hincapié en esto, ¿no? El artículo 20 del convenio colectivo que establece la empresa que venga a asumir el servicio tiene que tomar a la totalidad de los trabajadores. Exactamente, a la totalidad de los trabajadores con todos sus derechos y con toda su antigüedad. Uh-huh. Es muy simple, lo remarqué ahí porque fue cuestionada en el traspaso que hubo de Transporte de la Villa a esta nueva prestataria que actualmente presta el servicio. Fue cuestionado por el señor intendente que el artículo 20, bajo el argumento de que nuestro secretario general, Emiliano Gramajo, no había nacido cuando nació el convenio, no se podía aplicar. Mm. Algo totalmente absurdo. Pero bueno, conseguimos que el artículo 20 no se pusiera en discusión en el traspaso. Está vigente hoy, por supuesto, y vamos a exigir que si hay alguna nueva adjudicataria en este pliego, por supuesto lo cumpla. Uh-huh. Bien. Te consulto también, Dimo, se habla de que hay algunas internas, ¿no? En términos de la representación de los trabajadores. De hecho, digamos, ayer en la audiencia pública hizo uso de la palabra un trabajador, ¿no? Estamos hablando de Mariano Cejas, que en su momento fue desvinculado y eso es lo que te vuelvo a consultar, ¿no? Digamos, él sigue teniendo alguna representación de AOITA, este trabajador. ¿O no? Contanos un poco cómo es la interna también, ¿no? Que hay dentro de los trabajadores del transporte. No, esto no es una interna para nada. Uh-huh. Estamos hablando de un pelafustán que dice representar a Viles, son palabras textuales de él. Esta persona no trabaja en la empresa. Fue suspendida su afiliación a la entidad sindical por traición, por deslealtad, porque fue él el que pretendió junto al intendente que nuestros compañeros renuncien al artículo 20. Y bueno, hoy es una persona que solamente le rinde culto al Ejecutivo. No hay ningún tipo de interna para nada. Uh-huh. Es una persona aislada, digamos, que no sé cuáles serán sus motivos para andar por todos lados dándole pleitesía al Ejecutivo. Uh-huh, uh-huh. ¿A ustedes les consta esto de la nota que le ha llegado a los choferes, ¿no? Firmada con los concejales del oficialismo? Sí, nos consta, la hemos visto. Por uh-huh. eso ayer en la audiencia pública le pedimos a todos que desistan de involucrar a los trabajadores en esta, vuelvo a insistir, política uh-huh. barata y basura en la que ellos se manejan, que los trabajadores nada tienen que ver. Después los trabajadores que residan acá en Villa Carlos Paz votarán a quien ellos consideren necesario, a quienes ellos consideren que van a ser buenos gobernantes. Uh-huh. Nosotros como entidad sindical no tenemos nada que ver en las internas políticas que hay acá en Carlos Paz, solamente venimos a defender los derechos de los trabajadores y creemos que no es la forma de ganarse los votos, que se los ganen como se los tengan que ganar, pero que no los incluyan a ellos en estas maniobras realmente despreciables que están utilizando, uh-huh. Jugando con la necesidad, con el trabajo. Pero bueno, son artilugios que se vienen usando desde hace bastante tiempo acá en Villa Carlos Paz. Uh-huh. Bien. Claudio, insistimos entonces, están a la espera ahí de que se confirme la convocatoria del Ministerio de Trabajo. ¿Eso haría levantar la medida de fuerza? No, sí estamos a la espera de la convocatoria. Sí. Vamos a acudir a la misma y veremos si tenemos resultados de nuestros reclamos. Recién ahí volveremos y decidiremos entre todos si levantamos la medida o no, uh-huh. o seguirá. Bien. Eso será después de la reunión. Bien, perfecto. ¿Todavía no tienen definido cuándo sería la audiencia? Hace minutos me acaba de llamar el representante del Ministerio acá en Carlos Paz, sí. y me dijo que me devuelve el llamado, por lo tanto estamos a la espera. Uh-huh. Y a disposición, por supuesto. Lo que más queremos hacer es resolver el conflicto y que los compañeros vuelvan a prestar el servicio que tanto necesita la ciudad.